8 minutos, estábamos hablando de la duodécima edición del Belén Viviente, que ya saben se desarrolla este sábado en las inmediaciones del casco antiguo, en la Plaza de la Verdura y demás. Hemos hablado largo y tendido con el presidente de la Asociación de Vecinos, con Antonio Mateo, que nos ha explicado todos los detalles del Belén Viviente. Y nosotros vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir hablando de belenes, porque vamos a hacer referencia al concurso de belenes organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Se lo comentábamos ya en su día con la presidenta de la federación, con Mercedes Guerrero. Se convocaba este concurso y durante estos pasados días, esta última semana, los integrantes del jurado han ido visitando los participantes, los inscritos. Creo que en principio eran 12 inscritos en el concurso de belenes, ahora nos lo confirma Mercedes. Y bueno, pues en la jornada de hoy se fallaba el premio y de hecho también incluso se entregaba. Mercedes Guerrero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta misma mañana, ¿no?, ha tenido lugar el fallo del jurado y también la entrega de premios a los ganadores del concurso. Cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado? Pues sí, muy bien. Mejor de lo previsto, porque en principio habíamos pensado en dar un premio de 150 euros a cada categoría. Y el jurado, después de haber visto los belenes, haber dado un recorrido, pues nos dio un acta donde nos propuso que lo partiéramos el premio para que pudieran obtener más belenes. Entonces, pues ha habido uno de 100 euros y el segundo de 50 en las dos categorías. Entonces ha habido ese cambio en las bases a última hora, pues precisamente para darle más participación a los inscritos, ¿no? Y bueno, pues que obtengan también ese premio o aquellas personas que o aquellos grupos que lo merezcan, ¿no? Su belén, su participación. Claro, y a la gente le ha parecido muy bien y una cosa justa, vamos, se ha hecho lo mejor posible, lo más justo posible. Bueno, pues vamos con los datos. Por ejemplo, yo recuerdo que me comentaba la última vez que eran 12 los participantes, 6 en colectivo, 6 en particular, ¿no? Sí, estuvimos visitándolo, aparte el jurado fue por su lado y la federación, nos juntamos el viernes, también hicimos un recorrido y claro, vimos algunos belenes muy originales, muy bonitos, ¿no?, que salían de lo habitual, hechos a mano, o sea, había unas cosas preciosas. Entonces, pues claro, eso sería para tener más premios, para poder también premiar la originalidad, ¿no?, y más cosas, pero claro, con lo que tenemos, pues nos tenemos que conformar. Y eso yo creo que el año que viene la gente, yo creo que se va a apuntar más gente, porque se ha extendido y hay gente que dice, ay, yo no lo he escuchado, me hubiese apuntado. Y que por lo visto hay aquí mucha más tradición de la que yo pensaba, de portales grandes que ponen particulares en sus casas. Claro. Bueno, pues ha habido esa participación importante, no obstante, ¿no?, de 12 inscritos, 6, como decíamos, en la modalidad de particulares, 6 en la modalidad de colectivo, porque había también esas dos categorías dentro de las bases del concurso. Y bueno, sin más demora ya, Mercedes, podemos dar a conocer los ganadores. Pues sí, pues ha ganado en asociaciones, ha ganado Ramón Croza, el primer premio, y nuestro padre Jesús Nazareno, el segundo. Y en particulares, María Sevilla, de la calle Córdoba, ha ganado el primero, y Puri Pacheco, de Cardereto, ha ganado el segundo. Y nos ha llamado la atención que, vamos, desmontan su casa para montar Belén, ¿eh? Pero así, literalmente, la desmontan. Es importante también, por tanto, ese premio, porque se reconoce el trabajo que se hace, hombre, por parte de los colectivos, pero también a modo de particular, ¿no? Porque tú decías el esfuerzo que supone montar un velero en una casa particular, que prácticamente te desmontan una sala, un salón de la vivienda para colocar un belén y bueno, durante una semana tiene el aspecto totalmente diferente, ¿no?, a lo que tiene ese hogar. Sí, por supuesto, porque Puri nos comentaba esta mañana, tengo los sofales y vamos a ver, ven, o sea, no nos podemos sentar, nos tenemos que ir a otra habitación. Y, hombre, eso también, está la fiesta, con tu casa reducida, ¿no?, después de la que se lían unas fiestas como esta, pues también tiene un mérito, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues quedan dotados económicamente primer y segundo premio, primero con 100 euros, segundo premio con 50, en cada una de las categoría sí, de colectivo. Sí, así lo hemos repartido, iguales. Y de particulares. ¿Quién ha sido el jurado? ¿Quién ha tenido la difícil tarea de decidir? Pues, en principio, le dimos la tarea a Paco Solano, que es parte de la junta directiva nuestra, ¿no? Y él es el que se ha encargado de buscar el jurado. Entonces nosotros hemos estado en contacto con ellos, pero hemos querido no tener... ¿Sabe lo que es? El Paco es el que se ha encargado de todo, y él es el que nos ha transmitido el acta. Y son los que, bueno, pues han decidido también, ¿no?, el fallo de ese premio en función de diferentes criterios. Por ejemplo, yo tengo por aquí el acta y dice recreación, ambientación, ornamentación artística, escena representada, iluminación, calidad de la figura, en fin, un montón de aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de decidir cuáles han sido los mejores de los que se han presentado, ¿no? Sí, el jurado que ha ido sabía lo que... Sabe a lo que iba, sabe lo que hacía, ¿no? Sí, era entendido en el tema y ya eso, ya te digo, yo creo que ha sido lo más justo posible y, hombre, tú sabes, siempre hay unos más bonitos, otros más, pero a todos no le puedes dar el premio. Claro. Bueno, pues yo imagino que después de la repercusión que ha tenido el concurso de Belén organizado por la Federación, después de esta aceptación, vais a mantener el concurso ya de cara al año que viene, ¿no? Claro, lo volveremos a poner, a proyectar, y esperamos que el año que viene, si puede ser mejor, pues que sea mejor. Siempre buscando que sea más bonito y que le guste a todos. Claro. Bueno, pues vamos a quedar aquí, Mercedes. Por cierto, eso sí, antes de terminar, hemos recordado anteriormente con María Gil, de la Antonio Vega, la zambomba que se va a llevar a cabo, esa fiesta en su barrio, en la Asociación de Vecinos Antonio Vega, pero también hay otras asociaciones de vecinos de la propia federación que tienen bueno, pues este tipo de actividades en la jornada de hoy. Yo no sé si la podemos recordar, Mercedes. Sí, mira, está Antonio Vega, El Sacrificio y El Polletón. También, y el cardereto, pero el cardereto creo que hoy no es. Es que no tengo ahora mismo aquí el listado, pero que vamos, que todas estas hacen este fin de semana. Hoy concretamente las que te he dicho. Pues ahí quedan Antonio Vega, en ese orden, Antonio Vega, Sacrificio y Polletón es a las 10 de la noche. Pues son las fiestas navideñas, ¿no?, programadas en las barriadas con esas zambombas navideñas en los diferentes puntos de nuestra localidad. Mercedes, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la jornada de hoy y, bueno, pues ofreciéndonos información en torno a esas actividades que organiza la Federación y el resto de los colectivos que integran a la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Brique Sierra. Lo dicho, gracias por estar con nosotros y, bueno, antes de marcharnos, yo no sé si toca felicitar la Navidad, ¿no?, que se lo estoy planteando a todos los invitados de hoy, porque, bueno, es el día apropiado. Nosotros agradecerle a ustedes que nos deis esta oportunidad y a todos los que han participado en alguna manera en el concurso de Belén, tanto en los que lo han hecho posible como en los que han participado para que vayamos a verlo, pues también felicitarle las fiestas a todos, a todo Ubrique en general. Gracias. Pues con esa felicitación navideña de la presidenta de la Federación nos quedamos. Mercedes, muchas gracias y buenas tardes. Adiós.